Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los compañeros que están distribuidos por estos territorios haciendo de las suyas. Agradecido ahí por siempre. ¿Cómo está, compa? Aquí estamos volviendo aquí al Aire Puro. Hace un rato que no andaba por estos estudios clandestinos de la Radio Placeres, así que contenta de estar de vuelta. Eso. Contento estamos, con los corazones hinchados como siempre, observando los distintos procesos, y aquí le traemos entonces esta revista, como dice nuestro compañero René, revista socioambiental, sociopolítica o qué sé yo, todas, ¿o no? Todas mezcladas, porque igual a lo largo de estos 721 espacios nos hemos ido dando cuenta en cómo se van entrelazando todas las temáticas, todas las áreas de lucha, de interés, de movimiento, de ganas. Todo se entrelaza y tiene ahí un factor común que es el capitalismo, el extractivismo, el heteropatriarcado. Así que nada, pues conscientes de esa lucha y poniéndola ahí a las voces de los territorios organizados. Eso, y por supuesto también aportando un pequeño granito de arena por la libertad de los compañeros presos de la revuelta, pero también presos políticos mapuche. Y bueno, también por ir cachando nuestro proceso de liberación también, pues, ¿no? De alguna manera hay una canción por ahí que dice de que no es lo mismo estar dentro de los muros, pero sí somos todas las personas presas de este sistema, pues. Entonces, si bien hemos encontrado nichos de vida más libre, comunitaria, sana, igual hay que ir expandiendo eso para todos lados, pues. Así que alegres por la libertad, en algunos casos con vigilada y otras de distintas índoles de los compañeros que han salido en estos días, así que aguante para sus familias. Sí, mandarle un saludo, un aguante a Tania, que es la compa de Giordano Santander, y a Giordano también, porque él no ha podido salir todavía, y pues él es un preso político de San Antonio, del caso PDI, acusado por tener la intención en su mirada de querer matar a un PDI, y por eso tiene 7 años y todavía está ahí, pues no hay indulto, no hay nada para él, porque el testigo es un PDI, pues. Así que todo el aguante para pa él, para su familia, y nada, pues a seguir en esa lucha para que pueda salir antes de esos 7 años. Eso. Y todo lo, toda la bulla, todo el odio y la venganza contra la peste verde. Me encanta que ahora se le diga peste verde a todos los pacos asesinos. Y si no fueron asesinos, que miraron. Porque ellos vieron cómo nos torturaban, vieron cómo nos disparaban, y sin embargo están piolitas. Por miedo o no, pero ahí te la tiro, po. Bueno, la peste verde que ha hecho de las suyas, pues, sobre todo en la ciudad de Santiago, donde la gente sigue congregándose a las calles. Y por supuesto el llamado siempre desde acá es ir organizándonos para lograr eso también. Como decíamos en el Aire Puro anterior, no es necesario, compa, que usted salga a la calle al choque, pero sí ocupar la calle para ir develando todas las verdades que están ocultas en este sistema, po. Ocupe la plaza, ocupe el un espacio ahí, una esquinita, ocupe todos los espacios que sean posibles, y sobre todo la organización vecinal, comunitaria, para ir transformándolo absolutamente todo, con las dificultades que eso significa, ¿no? Somos súper diversos, somos nuestras problemáticas, nuestra comprensión de la urgencia también es distinta, entonces claro, ahí en el diálogo vamos a ir viendo cómo avanzar. Hoy día les traemos al final del programa. Vamos a conversar con nuestro compañero Francisco Camaño, que resulta que además de ser un luchador comunitario territorial, también él es constituyente y nos va a hablar un poco de los procesos que se han visto ahí dentro de las comisiones que él es parte, porque lamentablemente en términos del espectro radioeléctrico se perdió pero caleta, y quedaron como 2 artículos que son un avance para lo que era la constitución del 80, digamos, Pero lamentablemente perdimos caleta, po, en ese sentido, digamos. No es que hayamos ganado tanto tampoco ahora, pero perdimos caleta. Entonces le queremos preguntar ahí al Francisco cuál es su visión, qué es lo que se está haciendo y por qué es importante que sigamos observando ese proceso. Eso, también vamos a estar hablando con Sandra. Ella es de una dirigente ahí de Laraquete, de allá cerca de Concepción, donde la semana pasada nos enteramos de unos derrames de la celulosa Arauco y que tienen una contaminación muy grande ahí en la costa de Laraquete. Ella es una defensora de ese territorio, una dirigente lafquenche que fue violentada por estar denunciando lo que sucedía. Entonces vamos a estar hablando con ella luego aquí en el programa. Y también vamos a estar hablando con Álvaro Erazo, porque aquí en Los Molles, en la parte norte de la quinta región, la parte más norte parece que eso, ¿no? Sí, parece, es como el límite. Es como el límite. Oye, un lugar hermoso por lo demás. Tenemos noticias porque gracias, como siempre es, ¿no? Gracias a la comunidad organizada se han hecho algunos avances en cuanto a las legalidades de esos que están establecidas sobre esos lugares. Así que le vamos a preguntar ahí al compañero qué es lo que está pasando. Porque el segundo tribunal ambiental se manifestó respecto a obras que se están desarrollando en ese lugar. Entonces, como la comunidad ha estado vivaracha durante harto tiempo, a través de Protege los Molles, que es la organización del compañero, pero también a través de un cabildo, de una organización un poco más amplia, también ahí han ido avanzando. Así que le vamos a preguntar al compañero, ¿de qué van estos avances? ¿Cuáles son los retrocesos que él ve? ¿Cuál es la mirada también de los tribunales ambientales, para que vayamos sabiendo? Esa, nos vamos a ir entonces con toda esa información el día de hoy. Tenemos aquí unos poemas, unos cuentitos también para ir armonizando el oído y toda la acústica en relación a todos estos temas, igual que siempre se van, como decíamos al comienzo, entrelazando. Nos vamos a ir a una cancioncita ahora, ¿no? Buena. ¿Le parece? ¿Cuál de todas? Nos vamos a ir a escuchar una canción de Desorden Público. Ah, espérate, que quiero mandar un saludo. Dele. Que lo que pasa es que conocí por las calles de Valparaíso a Mario y a Camila, que eran compas que yo no nos conocíamos, pero que hablamos para los tiempos de la revuelta. Mario particularmente se puso ¿cómo se llama? A llamar, ¿cachai? A dar informaciones para los tiempos de revuelta. Entonces fue un encuentro casual y a propósito estaban también con el Manu ahí del PGB, que es un programa de la Radio Placeres. Entonces, bacán, se agradece, qué bueno que seguimos, ¿no? Como que esa es la alegría que nos da cuando nos encontramos. Esa. Entonces nos vamos con ¿Dónde está el futuro? De Desorden Público y continuamos en este Aire Puro en su versión 721. Me rebelo, me fusilo contra una pared.

Los medios de comunicación independientes y comunitarios declaramos nuestra total disconformidad con la decisión de la Comisión número 7 de la Convención Constituyente de rechazar las principales propuestas de la norma Luis Polo Lillo por el derecho a la comunicación e información en el marco de la promoción del pluralismo informativo. En efecto, el día 8 de febrero del 2022 se discutió la iniciativa de norma, la cual cuenta con un completo articulado de 11 capítulos, puesto por más de 100 medios comunitarios e independientes, que nos dimos cita durante más de un mes para redactar una iniciativa de forma que lograra acabar todo el espectro de medios, tanto digitales como prensa escrita, radios comunitarias, asociaciones, etc. Cuando esta fue presentada en la comisión referida, sus integrantes manifestaron preocupación por la propuesta de distribución en 3/3 del espectro radioeléctrico y magnético, que permitiría a los medios comunitarios e independientes tener 1/3 de dicha distribución, principio que consideramos, dada la desigual adjudicación actual, debe ser asegurado en la nueva constitución. Mencionaron que no era necesario que esto apareciera en la Constitución. Nosotros preguntamos, ¿entonces dónde debemos esperar? ¿Debemos esperar que un parlamento que defiende los intereses del empresario pueda votar una ley a nuestro favor? Recalcamos con justa indignación cómo es posible que se considere innecesario cuando existen monopolios informativos que por largo tiempo han manejado y controlado la emisión de la verdad con líneas editoriales dirigidas y financiadas por los mismos grupos económicos que controlan las AFP, las mineras, los holdings de la salud, de la educación y de la vivienda. Nos preguntamos también, ¿cómo no va a ser prioridad dar un espaldazo a los medios comunitarios que sin ninguna objeción se han hecho cargo históricamente de desarrollar contenido alternativo y pluralista sin recibir ningún apoyo del Estado? Y ahora, frente a una oportunidad histórica de emparejar esta desigualdad, son constitucionales de sectores progresistas los que nos cierran las puertas. Cuando hablamos de que Chile despertó posteriormente al 18 de octubre del 2019, también apuntamos a los medios de comunicación tradicionales, que fueron fuertemente cuestionados por la ciudadanía y que a todas luces requieren un cambio en las formas y contenidos que hasta ese día continuaban y continúan en la lógica de minimizar los abusos del modelo económico capitalista hacia el pueblo trabajador. Nada podíamos esperar de los convencionales de derecha presentes en la comisión, pero nos sentimos ampliamente defraudados por las negativas expresadas por convencionales jóvenes y supuestamente progresistas, como entendemos se deben considerar don Ignacio Achurra, quien fue presidente de SIDARTE, y convencional Cristina Dorador, quienes no logran comprender que esta iniciativa no solo beneficia a los medios comunitarios, sino que a sectores que están ligados a la difusión de la cultura, las artes y el patrimonio, además de a la sociedad en su conjunto. Asegurar 1/3 del espectro electromagnético y del presupuesto del avisaje estatal permitiría visibilizar, compensar y promover el pluralismo informativo a través del aseguramiento del funcionamiento técnico y operativo de los medios comunitarios e independientes, como el que estás escuchando. Justamente, la falta de pluralismo y democracia informativa es uno de los principales componentes de la crisis de las instituciones que llevaron a Chile a una de las movilizaciones más importantes en muchas décadas. Nos parece absolutamente necesario remarcar que nuestra iniciativa de norma contempla 3 artículos que abarcan los componentes más importantes que aseguran una real democracia informativa, desde asegurar el derecho a la comunicación, a la información y a la tecnología, pasando por la distribución del espectro electromagnético de 3/3, a saber, privado, público y comunitario, y también la garantía de que los medios comunitarios favorecidos por su presencia en dicho espectro pueden contar con el respaldo efectivo que asegure la factibilidad técnica de sus emisiones. También busca asegurar una justa distribución del avisaje estatal que se supone debe llegar con prioridad a la población para la entrega de beneficios o toma de decisiones estratégicas en la salud y en la educación. Asimismo, la protección del trabajo realizado por los profesionales de los medios comunitarios, que muchas veces se ven enfrentados a la represión por parte de agentes del Estado, también está presente en dicho articulado. Finalmente, es muy bueno remarcar la consistencia del artículo 13 que nuestra iniciativa de norma, el cual contempla lo siguiente. Los medios comunitarios sujetos a financiamiento estatal deberán cumplir algunos de los objetivos de desarrollo establecidos por la Constitución. Entre estos, difusión de las artes y las culturas en alianza con instituciones, territorios y comunidades realizadoras. Divulgación de las ciencias en alianza con universidades públicas y las comunidades científicas nacionales. Difusión de experiencias de economía a escala humana, tanto locales, alternativas, ambientales, feministas u otras. ¿Y qué tenemos como contrapartida? Es bueno mencionar que el mismo convencional señor Ignacio Achurra, acompañado de la firma de un total de 12 convencionales, también presentó una iniciativa de norma convencional que contiene, además de una bella argumentación previa basada en la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración de Friburgo y la Declaración Universal de la UNESCO, dos artículos únicamente, que más parecen un saludo a la bandera, destinado a la nada, pues habla genéricamente del derecho a la información y el acceso a las tecnologías necesarias para ejercer ese derecho, los cuales deben ser asegurados por el Estado. ¿Cómo? Eso es un misterio que se deja al arbitrio de una eventual ley que se dicte en el próximo Parlamento. Pedimos con el justo derecho una reposición o reevaluación de la norma presentada, con el respaldo que nos dan nuestros miles de seguidores a través de las diferentes plataformas en que nos encontramos presentes, tales como TV digitales, radios, medios digitales y medios escritos. Y recordamos a los convencionales que tengan a bien evaluar esta iniciativa en otras instancias de la misma convención, que esta es una verdadera oportunidad histórica de darle valor al trabajo de los medios comunitarios, que solo obedecen el imperio de la verdad y la defensa de los derechos del pueblo. Santiago, 11 de febrero del 2022. Medios de comunicación comunitaria independientes que firman, son bastantes los quiero nombrar: Señal 3 de la Victoria, El Orador Ilustrado, Bellavista FM, Canal 3 de Concepción, El Maule Sur, Panimávida, Radio Guillotina, Escáner Cultural, Pichilemu TV, Quilicura TV, Canal Comunitario, Galáctica Media, Espacios, Adelanto Belloto, Maule Comunitario, Huerquén TV, Proyecto Aurora, Canal Público TV, Astorga Diego de Almagro, Comunidades Constituyentes, Revista de Frente, Tomate Rojo, Radio Piduco, Radio Primavera, El Pueblo Informa y ADN Noticias. Cipos. ¿Cómo le explicamos a la gente, al resto de la población, de que esto en realidad nos está afectando directamente a nosotros como medios de comunicación, a otros medios de comunicación también, pero a usted también, porque el derecho a la información no es solamente que a usted le llegue la información a través de la televisión o los diarios hegemónicos, sino que también es que esa información que esté disponible desde el Estado, desde los sectores privados, por transparencia, usted también la pueda procesar y la pueda convertir en información. Y eso usted debe tener el derecho. Y debe haber un tercio, por lo menos, en los distintos espacios radioeléctricos y magnéticos para que usted organizadamente pueda transferir esa información al resto de la comunidad. Sí, y qué importante esa reflexión, no sé, después de todo el estallido social y todo un movimiento que hubo donde se reveló algo que se venía diciendo hace rato, ¿no? Pero como que tomó más fuerza el cómo los medios de comunicación están al servicio de los propietarios de las mismas empresas que destruyen los territorios, que son los que tienen un montón de plata y que son los que hacen las leyes, al final son los dueños de todos y ocupan estos medios de comunicación para desinformar a la población, para crear una opinión súper creada, súper amoldada a lo que a ellos les conviene, y cómo después de eso no darle espacio a instaurar más posibilidades para los medios comunitarios, para las voces de los pueblos, para una diversidad de información que eso es lo que se está pidiendo, ¿no? No al monopolio comunicacional, como dice la Radio Placeres, es lo que se está pidiendo, ¿no? Que sean los distintos territorios, los distintos pueblos, las distintas organizaciones, las distintas gente que está haciendo tanto en las artes y las culturas como en la organización territorial, como en la protesta, puedan ser ellas quienes comuniquen y quienes informen desde ahí. Entonces, qué importante es que se den esas discusiones, que no sé, lo mismo, así gente que supuestamente son progresistas, gente que en tiempos de revuelta estaba ahí apoyando al pueblo, ahora no son capaces de darle espacio a una ley de medios que considere la diversidad de medios y también considerando que la lucha por el espectro electromagnético diverso viene hace mucho, mucho tiempo atrás. Sí, como dice la declaración, no tenemos ninguna esperanza con la derecha o las dos derechas, porque han estado firmando un montón de votando en conjunto el PS hasta la derecha en contra de iniciativas populares de norma que han sido generadas desde las comunidades. Yo en lo personal tampoco le tengo mucha fe al Frente Amplio, pero algo se esperaba, ¿no? Y algunas personas independientes también. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo opera, po. ¿Cómo opera? Ahí hay una iniciativa que tiró uno de los convencionales, la churra. Entonces claramente está votando en contra de esta otra porque no es lo que él tiene mandado, no sé, por parte de su partido, por parte de sus comunidades, porque por supuesto que puede tener una comunidad detrás, eso no lo negamos. Pero aquí este grupo son gente que se está dedicando hace rato a la lucha comunicacional, po. Entonces, ¿dónde está la visión que tienen de los territorios de la comunidad? Ah, bueno, en fin, vamos a hablar con el Camaño más rato y le vamos a preguntar. A lo mejor él tiene otras perspectivas que nosotros no tenemos porque no estamos allá adentro. Pero es un poco la indignación que sigue dando y que sabíamos un poco qué iba a pasar en estos espacios, ¿no? Porque nuestra desconfianza a la institución es porque están presentes personas que no corresponde que estén ahí, loco. Esto debería ser una asamblea constituyente y ya. Eso, compañero, esto fue el momento del minuto de enojo en aire puro. El minuto de descarga. Claro. Está bien, hay que descargarse de vez en cuando. Nos vamos a una cancioncita entonces, pues, con esa descarga, con esa rabia que tenemos, pero ahí a ponerle, agradecemos a todos estos medios, a toda esta gente que estuvo, como decían ahí, armando una ley, así un proyecto de norma que sea conciso, que tenga sentido, que considere la visión de todos estos medios que nombramos y que esos medios están relacionados con muchos otros más. Entonces hay una visión ahí de mucha gente que viene haciendo hace rato, así que les agradecemos mucho, mucho por esa pega que hacen. Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de la Sara Eve. Esta canción se llama Intro Tierra, que es el disco del disco Puentera, y como Sara Eve ahí, sus introducciones también pasan a ser canciones, no solo introducción, así que nos vamos a ir con esa voz. Intro Tierra entonces, de Sara Eve, para que luego podamos darle paso ahí a nuestros contactos telefónicos de El Aire Puro del día de hoy. La soja mató al trigo y sigue en la lucha el maíz. Por mi calle vuelan barcos sobre un mar de mierda y pis. Cada vida es un cuento fatal en el que siempre hay alguien por quien morís. Soy yo, los 90 me dejaron así. Ahora que tengo donde caer muerta necesito el valor de vivir. ¿Cuántas veces me mataron y ninguna desaparecí? Superproducción del subdesarrollo, el tercer mundo, puesto PRI. La situación no da más que para aguantar. No queda otra que estar en pie de guerra. Esta mezcla de gata y perra come tierra. La situación no da más que para aguantar. No queda otra que estar en pie.

para comprender cuáles son los procesos que están viviendo nuestros compañeros de ahí de los Molles y la gente del sur del Araquete. Lamentablemente las cosas no salieron como son, pero, o sea, como queríamos, pero felizmente tenemos compas que están dedicadas a distintas acciones, que han estado siguiendo procesos de luchas comunitarias, territoriales, desde hace muchísimos años, particularmente en lo que es el Valle de Alto del Carmen, y que hay un comunicado que salió este 8 de febrero del 2022 a partir de la comunidad organizada del Valle del Huasco, a propósito del logro de un fallo histórico desde la Corte Suprema, que es en el cual se demostró que Barrick Gold desobedece la orden de cierre de Pascualama y se le ordena a las comunidades, se le ordena a las autoridades a cargo supervisarla de manera efectiva. Entonces, lo que queremos es preguntarle ahora a nuestra compañera a ver si es que nos explique, ¿no? Un poco las legalidades. Las legalidades que hay detrás, ¿no? Así que ahora vamos a escuchar a nuestra compa que está por aquí. Aurirepurense también, ¿o no? ¿Cómo te presentamos, compañera? ¡Aló! ¿Aló? ¿Sí, me escucho? Espérame un poquito. Ah, ya. Ahí sí. Sí, pues por siempre Aurirepurense. Oiga, compa, ¿cómo está? Estoy bien, estoy contenta de estar en contacto. Y ha sido una semana súper intensa de trabajo en general, con buenas noticias a propósito de la decisión en torno al proyecto Pascualama, pero también con harta intensidad a propósito del trabajo en la convención, porque ya estamos como en una etapa distinta que también es súper difícil, pues como la etapa de ya empezar a votar las normas, empiece como ese proceso de ver cuál es la aceptación, cuál es el rechazo que están teniendo algunas de las normas que estuvimos trabajando harto rato. Entonces, está intenso. Oiga, compa, vamos por parte, pues cachemos primero para la gente que no conoce y que está media alejada quizás del proceso de Pascualama, ¿en qué quedamos? Porque hubo una orden de cierre, ¿no? Entonces, si nos puede contextualizar primero cuándo fue ese proceso, más o menos cuándo fue ese proceso y qué es lo que implicaba o qué es lo que esperábamos como comunidades que eso implicara. Sí, bueno, tras los múltiples incumplimientos, episodios de contaminación, de daño al ecosistema que se lograron ir demostrando tras más de una década de trabajo de las comunidades, la superintendencia emite una resolución que después confirmada por todos los tribunales de que el proyecto Pascualama debe cerrar. Entonces, si bien el proyecto Pascualama nunca llegó a estar totalmente construido, se avanzó bastante en su proceso de construcción y ahora el proceso de cierre no es un proceso sencillo, es un proceso que igual tiene que cumplir una serie de procedimientos, de respetar ciertas normas, porque igual es un proceso delicado. Hace poco la comunidad toma conocimiento de que la empresa está realizando sondajes. Un poco la alerta que advierten los sondajes siempre es que se está estudiando para nuevos proyectos. Eso es como la alerta de sondaje. Entonces, en el fondo, lo que un poco el sentido común decía era que esta gente de Barrick Gold lo que está haciendo es como estudiar y preparar una nueva resolución de certificación ambiental un poco para reinventar el proyecto. De hecho, no es nada tan como de personas como mal pensadas o de mucha pena, sino que efectivamente ellos mismos incluso por la prensa lo han dicho y es parte como, y esto de los sondajes ya lo venía a corroborar. El tema es que uno se preguntaba, pucha, ¿cómo están haciendo sondajes en un mismo terreno, en un mismo territorio en el que tienen una orden de cierre? Porque ya han contaminado mucho, o sea, la postura de la comunidad, la postura mía de que en el territorio tiene que tener todo el cuidado necesario para que la tierra tenga la oportunidad de regenerarse, de sanar todo ese proceso de contaminación que se vivió, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso que se presenta este recurso. Uh-huh. Este recurso denunciando los sondajes como una amenaza de vulneración. Bueno, el sondaje mismo requiere, para poder ser realizado, mucha agua, y el sondaje mismo ya es súper como cuestionable que se esté haciendo sin ninguna autorización. Claro. Claro, de hecho. Y por eso se presenta, y claro, como que por una parte es la oportunidad para discutir el sondaje, pero por otra parte también una oportunidad para presionar tanto al Poder Judicial como a los órganos de la Administración, como la Superintendencia de Medio Ambiente, el Sernacio Mina, que se pronuncien así, chucha, aquí hay una orden de cierre validada por todas las autoridades que tienen que validarla, y no se está respetando. Como que, ¿qué se hace acá? Claro. Claro, porque como que lo que uno piensa así, desde donde estamos nosotros, ¿no? Como lejos de la legalidad o sea, de la comprensión jurídica del proceso, uno dice, ¿cómo es posible de que pasen por encima de todo? ¿Cierto? ¿Cómo no hay autoridad que respeten? Sí. Yo como que fue como divertida, por decirlo lo menos, la organización de la empresa, porque en el fondo decían como, no, si esto no tiene nada que ver con Pascual Ama, nosotros estamos investigando otras cosas, pero con las mismas herramientas, en el mismo territorio, la misma empresa, pero no tiene que ver con Pascual Ama. Era muy ridícula la argumentación. Y además también decían que ellos, en el marco de los derechos de concesión minera que tienen en esos territorios, pueden realizar labores de investigación, de exploración, etc. Y se metieron en una argumentación jurídica así súper enredada, y nosotros en realidad tratamos de ser súper simples. Miren, esto está pasando, lo comprobamos de esta y de esta y de esta forma, esto genera plan de cierre, y como tratamos de ser como muy también como abrazando ese sentido común que tú dices. Y afortunadamente, bueno, la Corte de Apelaciones de Copiapó nos fue mal, porque esa Corte de Apelaciones siempre nos va mal. Y después presentamos un recurso, como reclamando ante la Corte Suprema, que es el máximo tribunal del país, y que era nuestra última. Y bueno, y finalmente la Corte Suprema por unanimidad dice, nos otorga la razón y dice así como, el derecho de concesión minera a usted no le autoriza hacer todo lo que quiere. Y acá hay una orden de cierre, usted solo puede hacer en este lugar acciones que sean coherentes con el cierre al que se le está mandando. Que es una cuestión mera de sentido común. Claro. Pero así como tú no dices, ya sí, obvio que esto tenía que suceder. Pero en este tipo de causas muchas veces nos pasa que es obvio que se tiene que decidir de esta forma, porque es de sentido común, porque contaminaron, porque están las pruebas, porque el ecosistema, etcétera. Y resulta que las decisiones muchas veces no van en esa línea. Entonces, yo creo que igual esto es trato de decir que estamos súper contentas, estamos muy como emocionada, porque también sabemos que este tipo de triunfos son consecuencia de muchos otros trabajos de años y de años anterior, y es como un honor, una suerte que a uno justo le toque estar en una parte de la historia en la que se viene un triunfo de estas características, porque uno, sin ningún tipo de falsa modestia, uno es como una persona más de miles que han estado en este trabajo. Eso. Y que están en este trabajo. Así es. Oiga, es un buen momento. Oiga, compa, y la gente que quisiera desde sus casas, quizás de sus computadores o celulares, ver este comunicado, ¿cierto?, para poder informarse y informar, ¿dónde usted lo referiría para que lean este comunicado? En las redes sociales de la Asamblea Huasco Alto. Uh-huh. Tienen Facebook, tienen Instagram. Yo creo que esta es una buena fuente. Igual mandaron el comunicado a varios medios, ha salido en el resumen, salió en varias partes, igual, en el mostrador, en varias. Ya pues, compa, oiga, le agradecemos este contacto, le agradecemos también el trabajo que ustedes van haciendo desde lo jurídico, ¿no? Desde ese mundo tan complejo para otras personas que nos cuesta entenderlo, pero que resultan cosas súper buenas como esta, pues. Y lo otro es que lamentablemente no tenemos mucho tiempo más, pero le queremos preguntar así como hay distintos ataques a las convencionales. Hay amenazas de muerte, hay diarios como La Segunda que dicen de que son una amenaza una serie de compañeras y compañeros que están ahí haciendo distintas propuestas, defendiendo distintas iniciativas. Y usted nos dice de que ha sido un trabajo súper intenso. Entonces, si nos puede resumir un poquito ¿cuál es su visión de este proceso, de esta parte del proceso? Amigo, pero antes me voy a permitir decir una cosa súper chiquitita como para cerrar lo de Pascua Lama. Dele, pues. Y es algo que yo creo que siempre digo en el aire puro, porque yo siento que me gusta mucho esta metáfora de la que siempre hablamos, de esta red que se va construyendo, que muchos sepamos todas las partes de esta red. Yo siento que en gran parte el trabajo que hace ya varios años inicié con Huasco Alto tiene que ver con esa red que también hemos ido construyendo con el aire puro. Y de hecho tú, muchas veces, dice lo de los sondajes, en parte no lo explicaste tú. ¿No? Bueno. ¿Te acordáis? En alguna conversación, sí, en algún lugar, aquel lugar. Amigo, explícame los sondajes, por favor, porque es súper importante cómo los saberes, las experiencias, las confianzas políticas también van permitiendo que estas cosas avancen. Eso. Es jurídico, pero no es solo jurídico. Sin confianza política en estas causas no se puede estar. Y por otra parte, también en general, cuando yo tengo preguntas como... la primera vez, yo creo que contigo debo haber hablado la primera vez como que son las aguas de contacto. Sí, me acuerdo. Porque son cosas que me estudian jurídicamente, pues son re importantes de saberlo. Eso, vamos volcando todos los conocimientos en la defensa de los territorios, entonces. Y bueno, sobre la convención, mira, lo que pasó es que la convención estuvo en una primera etapa en reglas del juego, el reglamento. Luego estuvo una segunda etapa trabajando en la creación de normativas. Uh-huh. Y ahora estamos en una etapa en la que se están empezando a aprobar las normas, pero no la aprobación final como para que la norma ya esté en la Constitución, sino que cada comisión está aprobando las normas que van a someter a votación del Pleno. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ya están siendo más públicos el cómo se está pensando las nuevas normas de la Constitución. Ya, entonces, en el caso de la Comisión 5, que es la que estamos trabajando como... Bueno, en realidad los constituyentes hay en todas las comisiones, uh-huh. Pero la Comisión 5 es la comisión donde están saliendo normas que tienen que ver con la nueva gobernanza del agua... con el reconocimiento de bienes comunes, derechos de la naturaleza, distintas posturas respecto de los recursos mineros, sobre los derechos de los animales. Entonces, son normas que son muy resistidas, que van a ser muy criticadas, pero que entran de modo central a plantear nuevas formas de organización en una línea crítica con el neoliberalismo, con el extractivismo. Entonces, obviamente van a ser normas muy muy discutidas y las personas que las van a defender pueden ser atacadas, pueden ser maltratadas. En el caso de las mujeres, históricamente nos van a tratar de locas, de brujas, de histéricas. Y todo eso está empezando a pasar, y una vez que ya que las comisiones presenten sus informes al pleno, es posible que el pleno rechace el informe de la comisión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a la Comisión de Ambiente y Bienes Comunes le pueden rechazar su informe, así como no se volvió por loco, no vamos a aprobar esta cuestión. Eso implica que la comisión va a tener que volver a encerrarse y decir, chuta, ¿qué estamos dispuestos a negociar? ¿Cuáles son nuestros interesados? Ese proceso va a estar denso. Y después, cuando ya por fin el pleno apruebe el informe de la comisión, ahí recién viene la votación por normas particulares. Entonces, ahí para todos los que tenemos como posturas bien comprometidas con el agua, con los bienes comunes, ahí está todo el tema de cómo los constituyentes van a ir decidiendo hasta dónde están dispuestos a transar y hasta dónde no. Claro. Es la parte más difícil, y el ritmo es muy rápido. Lo que sí creo que es como importante empezar a ver cómo votan. Claro, oiga, ¿y eso es durante febrero? O sea, es que ahora está como toda la dinámica de los informes de comisión y cómo el pleno va a aprobar o no los informes de comisión. Y eso va a ser en febrero, claro. Ya. Y después, cuando ya se viene un censo, cuando ya empieza la votación por norma en el pleno, porque ahí las normas, ahí va a empezar a operar la regla de los dos tercios. Claro. Entonces, esperemos que no, pero ahí vamos a ver cómo se van dando las articulaciones más políticas de los bloqueos, ¿cachai? Claro. Y los territorios inmovilizados también. Sí, pues yo creo que ahí también es como súper importante ver en qué momento y de qué forma también se pide el movilizarse, y cuando no, porque también hay que cuidar el trabajo de la convención. O sea, yo creo que igual sería muy conveniente tomarse las cosas como con calma, ir viendo cómo se da el proceso, porque creo que el mejor favor que se le puede hacer a la derecha es que el proceso se caiga por caos. Ajá, claro, sí. Por eso ahí decíamos hace un rato atrás que la ocupación de los espacios públicos es importante en cuanto a develación, discusión, como ir midiendo, pues es bueno medir, si total no queremos más mártires. Compañero, se nos acaba el tiempo. La queremos mucho, le deseamos lo mejor y dele salud a sus compañeras ahí, que sabemos que son un piño grande. Sí, pues ya, pues chiquillo, un besito grande para ustedes, y que se vengan momentos de viaje y de regaloneo, porque hay que cuidarse. Eso, yuhu, nos vemos, hermanita, que estés bien. Un besito. Besito, chao. Así con Pascualama tienen que cerrar, no vengan con cosas. Y con lo de la constituyente, a defender la constituyente, compañeros, no es de amarillismo, es porque somos parte de los procesos que se están viendo allá adentro. Si usted está tan al margen de eso, vaya y acérquese a las asambleas territoriales que están detrás de las compas que están ahí adentro. Y además, si es que la derecha está amenazando de muerte a nuestras compañeras, ya tú tenés que saber dónde ponerte. Po. Si no sabés dónde ubicarte ahí, ya es responsabilidad suya de no leer la historia, compañerí, porque hay que posicionarse, po. Quizás no es lo que queramos, es probable que usted no quiera una cuestión tan institucional, pero tenemos que defender a nuestras compañeras. Sí, estaba pensando como en el tema de la participación, así como que hay algunas personas ahí que hablan que la idea no es como participar en el Estado como está ahora, sino que derrumbarlo, po. Y bueno, yo creo que hay que ir por parte también, po. Hay que ir por parte, y sobre todo lo que harto hemos dicho acá, como respetar igual el trabajo que vienen haciendo estas personas, porque son nuestras compañeras igual, po. Y así como queremos que tal vez nos apañen para otros tipos de acciones, esa es la idea, que nos vayamos apoyando en todas las acciones, porque también la convención no es lo único que está pasando, no es la única acción que hay que ponerle ojo, son distintas cosas que se mueven en paralelo, y tratemos de apañarnos en todas esas, po. Creo que por ahí está bueno el camino. El Camino, que es la canción que vamos a escuchar ahora. Bueno, me pegué un renenazo. Cariño para el René, si es que nos está escuchando por ahí, por algún lugarcito, rinconcito de Valparaíso. Esta canción es de 2X, se llama El Camino, y continuamos entonces con Aire Puro. Peín pichiqueche pichique malen. Kawiñotu rupu mapuche meu. Ulcatuain capalicantuain con pichiqueche. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Música. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro en su versión 721. Como les habíamos prometido, vamos a hablar aquí con las personas que están detrás del proceso de defensa territorial en Los Molles, un lugar hermoso a conocer si es que usted no ha ido. Y aquí tenemos entonces la voz de Álvaro Erazo, nuestro compañero de Protege Los Molles y de otras instancias más de ahí del territorio. ¿Cómo está, compa? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por comunicarse, por el interés y por ver estos temas tan importantes para el territorio y para el medio ambiente. Eso. Oiga, hermano, para la gente que no conoce Los Molles, ¿usted le daría una descripción media geográfica, social, de cómo es ese lugar? Ah, claro, mira, Los Molles es un lugar precioso. Estamos nosotros en la quinta región, pero al límite de la cuarta. Por lo tanto, tenemos ahí un tema de biodiversidad bien importante en el que se junta la biodiversidad del sur y del norte, un ecotono. Tenemos características bien particulares de flora y fauna que hace muchos años ya han sido puestas en valor por distintas instituciones, científicos, etcétera, y justamente tiene esas características que le dan una belleza particular, tanto como lo que es medioambiental y también geográfico y paisajístico. Oiga, ¿y cómo se ha ido organizando las comunidades? Porque entendemos de que Protege Los Molles es una de las organizaciones que estaba detrás del proceso, ¿no? Entonces, si nos puede contar un poquito brevemente cuáles son estas organizaciones, cuáles son sus perspectivas en general. Ah, claro, mira, nosotros, bueno, llevamos aproximadamente como 10 años trabajando en conjunto con la comunidad. Siempre nosotros hemos intentado hacer una labor que sea representativa de la comunidad, por lo tanto siempre hemos trabajado en conjunto con la Junta de Vecinos y bueno, también han nacido un montón de otras organizaciones, algunas más recientes, otras más específicas de algunas materias y así ha sido un poco como una batería de organización y personas que han ido ayudando a que esto vaya saliendo adelante y se vayan logrando objetivos, porque son luchas que requieren de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Entonces ahí hay un esfuerzo, yo creo que casi, yo te diría, como cultural de Los Molles con el tema del medio ambiente, en que hay una preocupación importante de tratar de salvar estos patrimonios que tenemos y que van quedando. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es el conflicto que ustedes identificaron y por qué se hace importante la figura de humedal urbano para el proceso de lucha que ustedes llevan? Oh, aló, algo ha pasado. Algo ha pasado. Aló, compañero. Vamos a tratar de retomar entonces en estos momentos la llamada. Ahí estábamos haciendo como una breve introducción, ¿no?, de por qué es importante defender este territorio, ¿no? Dele, compa. Y un territorio tan hermoso, además, que tiene mucha biodiversidad y, como nos contaba Álvaro, un encuentro de ecosistemas. Entonces, un lugar muy hermoso a proteger, que tiene una historia, más de 10 años que han estado ahí defendiendo el territorio. Creo que muchos recordamos los edificios esos que construyeron en el borde costero y cómo se inundaron después. Pues entonces, bueno, es todo parte de la historia que tienen ahí en Los Molles. Ya, compañero, aquí lo tenemos de vuelta entonces. Álvaro, sí, cuéntenos un poquito. Sí, mira, lo que pasa es que acá el real problema que hemos tenido es un tema inmobiliario y de ordenamiento territorial. Las consecuencias de eso, de un manejo territorial bien nefasto en Los Molles, de una falta de actualización del plan regulador, ha generado que la inmobiliaria lleguen de una manera brutal a Los Molles. Entonces, las consecuencias de eso se lo ha llevado zonas patrimoniales como el humedal. No hay que también descuidar el tema del Puquén, que es un parque muy importante para Los Molles, y y la figura de humedal urbano un poco ha llegado como una respuesta a tratar de detener este avance inmobiliario, más que nada. Y en ese sentido ha sido un buen avance, pero también nosotros no creemos que tenemos que eso es todo. Tenemos que implementarlo, hay que cuidar el humedal, y de hecho nosotros En estos días hemos visto que la planta de la Agua San Isidro, la empresa de agua potable, ha contaminado el humedal a pesar de que ya se declaró humedal urbano. Entonces, este es un trabajo que continúa, y no solamente la declaración de humedal urbano es algo importante, sino que poder implementar las medidas necesarias para que el humedal se mantenga en un estado natural y no sea contaminado. O sea, no nos basta con que sea declarado y aparezca en la lista de humedales urbanos, sino que estamos muy preocupados de que eso se implemente de una manera efectiva. Oye, ¿y cuáles han sido las últimas instancias que ustedes han recurrido, y cuáles han sido los resultados de aquello en términos legales, pregunto yo? Sí, mira, en términos legales, lo último que nosotros estamos haciendo, el año pasado, aproximadamente como en octubre, noviembre del año pasado, interpusimos una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente, como Junta de Vecinos y como Protege los Muelles, por el tema de la planta. Como te digo, la empresa de agua potable está contaminando nuestro humedal. Ellos sacan el agua desde la misma fuente de agua que este humedal, y están tratando las aguas grises, la caca humana de los edificios, la están tratando en una planta de tratamiento que no está dando abasto. Por lo tanto, esos mismos riles, esa misma agua que ya viene contaminada, vuelve al humedal, y hoy día tenemos que, todo el verano el humedal está con un fuerte olor a caca. Entonces es súper grave el tema turístico, el tema medioambiental, y vimos que esta semana se produjo un hecho de alta gravedad, en que estos riles no fueron bien tratados, una especie como de rebalse de aguas grises que fueron vertidos directamente al humedal y generó una mortandad de miles de peces y de quizás cuántas otras especies. O sea, nosotros ya teníamos esta denuncia desde el año pasado. Hoy, este jueves y viernes, hicimos otras denuncias más al SAC, a la PDI de Medio Ambiente y a la Superintendencia de Medio Ambiente, porque esto ya se tornó grave. O sea, estamos, claro, declaramos el humedal urbano, lo estamos tratando de proteger, pero por otro lado la empresa de agua San Isidro está contaminando el mismo humedal. Entonces, esas son las últimas medidas, bueno, del trabajo para que se declarara humedal urbano, y se han venido haciendo un montón de otras cosas. Pero lo importante, un poco, que yo hago aquí un llamado a que las autoridades se pongan los pantalones, porque aquí en Los Muelles siempre ha sido como reactivo, se pasan estas cosas, llegan un par de autoridades y después vuelven a desaparecer. Necesitamos el gobierno, ojalá que este nuevo gobierno de Gabriel Boric pueda tener una mirada un poquito más seria, más drástica, porque acá realmente en Los Muelles se está haciendo lo que quiere, y se están viendo ya las consecuencias de eso. Buenísimo, pues, compañeros. Sí, un poco los deseos que tenemos de hace tiempo, ¿no? De que en realidad los trabajos se hagan, la fiscalización. Exacto. Ahí está, hay distintas brigadas de la PDI, están los tribunales ambientales, está la Seremía también de Medio Ambiente. Exacto, etcétera. Exacto. La DGA, hay un montón de cuestiones ahí detrás, ¿no? Sí, nosotros nos interesaría mucho ese llamado a que las autoridades se pongan los pantalones. Nosotros, como organizaciones, hacemos todo lo que podemos, estamos yendo, viniendo, hay muchas voluntades profesionales que nos ayudan, pero necesitamos que las autoridades realmente saquen los dientes ante la inmobiliaria y ante estas empresas de agua que realmente lo único que hacen es pensar en su lucro y no están mirando lo que está generando en la comunidad, que no solamente ambientalmente, sino que en términos sanitarios también es súper complejo y también genera una encrispación en términos culturales. Entonces, yo creo que ya es suficiente. El caso de Los Muelles ya es emblemático, lleva muchos años, nos sucede cuando hay marejadas, el tema ambiental, o sea, por muchos lados necesitamos de la autoridad central. Ya, pues, compañeros, agradecemos esta entrevista. Le pedimos, por favor, si usted les puede dejar a las personas que están escuchando este programa algunas páginas web u otras referencias para que sigan informándose del proceso que ustedes llevan a cabo. Ah, sí, por supuesto, encantado. Mire, la idea es que se puedan meter ahí a Protege los Muelles en Facebook, en Instagram y en Twitter. También, bueno, las redes sociales de las juntas de vecinos y otras. Ahí lo perdimos. Bueno, ya. Parece que hasta aquí nomás llegamos. Ahí le vamos a escribir al compañero, vamos a pedirle las redes sociales. Y por lo pronto nos vamos a ir con lo que nos indicará la compañera aquí. Esa, igual ahí recordar por redes sociales Protege los Molles, entonces ahí están subiendo las distintas informaciones. Nos vamos a ir con una cancioncita ahora de Cactus Andante. Este es un grupo de San Antonio. La canción se llama Nunca Nadie Dice. Así que nos vamos con esa. Y nada, pues cariño ahí, aguante Álvaro de los Molles con toda la peguita que están haciendo. De torpezas, codicia y lujuria, ¿cómo esperamos ir al cielo? Ansiosos, haraganes y perversos, nunca nadie dice, no me falta nada, puedo estar pleno caminando por el I'm not afraid to die. Les hablamos aquí desde el refugio Bosque Bausis y les contamos que hoy en día nos encontramos con la necesidad de encontrar una tierra en donde poder estar con los animales rescatados, con todos los habitantes del refugio, ya que no podemos sostener más nuestra estadía en el lugar donde estamos, porque se acabó el préstamo. Entonces estamos buscando espacios temporales, hogares temporales para los habitantes del refugio. Por el momento la manada de Bakis ya tiene un lugar donde estar, las aves también tienen un lugar donde estar y haría falta un espacio para que habiten las ovejas y chanchis. Entonces les pedimos a todos quienes se encuentren por acá en la región de Los Ríos, cerca de Valdivia, en los alrededores, si tienen algún dato de arriendo o tierras que sepan que puedan ser hogares temporales amigables para nuestra manada, agradecemos la difusión. Y también en la busca de terrenos, si es que alguien conoce de alguna venta de tierras en donde se encuentre un espacio como apto para los animales, ya sea, o sea, que tenga agua, que tenga espacios donde crezca el pasto y donde se pueda sembrar pasto, agradecemos también los datos. Les mandamos un abrazo desde acá y muchas gracias por el apoyo siempre de todos. Citando a su género. Y eso, muchos piensan, pucha, para los papás es un gran dolor, a lo mejor para algunos. Pero igual en esta oportunidad quiero decir, si es que hay personas mayores aquí, que en alguna oportunidad se dan cuenta que sus hijos están transitando en su género, que a lo mejor nacieron varones y sienten que su sensibilidad, su cuerpo, su sentir es femenino, que lo entiendan, que lo escuchen y que los quieran, porque a un hijo, a una hija hay que quererlos siempre y hay que apoyarlos y hay que acompañarlos. Y no hay que dejarlos solos en la vida ni echarlos de la casa. Por favor, yo creo que... Sí. Gracias, porque si todos sentimos así, si todos pensamos así, vamos a hacer un mundo más feliz para lo que más queremos, que son nuestros hijos. Yo jamás hubiera querido que mi hijo, mi hija, no estuviera. Que por luchar, por querer, por ser... una persona que le gustaba conversar con las ñañitas mapuches, que tuvieran 80, 90 años, porque le iban a enseñar muchas cosas importantes para sobrellevar esta vida en que vemos muchas injusticias. Y vemos que hay gente que busca solamente el dinero, el tener cosas, ir a comprar, tener más, botarlo a la calle después porque ya no sirve. La tierra nos sirve y nos sirve a todos. Y no es algo desechable que después vayamos a comprar otra tierra, otro paisaje. No, la tierra tenemos que cuidarla, quererla, protegerla. Y eso era lo que buscaba, proteger a las personas, a los animales y también la tierra. La tierra que nos da el alimento, la tierra que nos da la sombra, la tierra que nos da el agua. Así que, bueno, si existe conciencia, si existe amor, si existe ganas de que todo podamos alcanzar más justicia, les pido por favor que los que conocen este caso y lo están escuchando puedan seguir. Hay una página que se llama Memorias por Bau y también pueden ir transmitiendo este tipo de pensamiento. Porque si nosotros somos personas y pertenecemos a una agrupación, no podemos estar en contra de otra agrupación. Los chicos gays no pueden estar en contra de los trans. Los chicos que simplemente son heteros no pueden estar en contra de otra persona. Si todos tenemos que estar unidos, todos tienen derecho a ser felices y todos tenemos que empezar a compartir como corresponde. Nos han metido tantas cosas en nuestra cabeza que nos crían siendo, sintiéndonos distintos a otros, peleando con otros, siendo agresivos, y todo eso debe cambiar. Yo agradezco, y lo vuelvo a decir, a todos los que están aquí, y aquí hay muchos y muchas personas que compartieron con Bau, que la entendieron, que la quisieron, que la respetaron y que han ido acompañándome a mí en todo este pasar de lo que significa no estar con tu hija, verla morir, que es algo que a nadie le debe pasar. Espero que no se repita, pero lamentablemente hay gente homofóbica que anda buscando a quién destruir, así como recién me contaban que hace pocos días había encontrado una chica o chique Valentín. Y eso está pasando siempre. Así que cuando conozcan a alguien que empieza con ese discurso, por favor, díganle qué clase de persona era. No queremos personas como tú. Trata de hacer un esfuerzo. Reflexiona. Puedes tener un hijo que vaya a ser trans más adelante, que vaya a ser gay. Reflexiona. No odies a los demás. Y si alguien conoce también a gente de plata como los Mate o como otros, también hablarle a esas personas. Que entiendan que la vida no es llegar y matar, no es más importante 100 metros de tierra o muchos millones que la vida de una persona. Ellos no pensaron en eso, no pensaron en mi dolor y en el dolor de todos los chicos y chicas que amaban a Bau. Le agradezco por escucharme y vamos a tener también otra actividad en Niebla. El domingo, los que quieran acompañarnos. Y en todo el territorio, en todo Chile, hay muchos que se han levantado para defender esta causa. En la televisión no van a escuchar nada, porque ni siquiera la red, que se supone que es un canal donde dicen muchas verdades, verdad, que dice muchas verdades, pero la de mi hija todavía no. ¿Por qué? Porque están empresarios también por detrás de todos esos canales. Sin embargo, las organizaciones feministas, organizaciones trans o qué sé yo, de todo tipo de personas que quieren el bien para los demás, sí, me han escuchado, me han escrito. En Italia se está conociendo esto a través de radio, de escritos. Hay profesoras de la Universidad de La Serena que han también dado a conocer este caso. Radios como la Radio Curruf, como aquí Lafken Maguida, si no me equivoco, la Zarzamora, y así otros medios de comunicación que tienen ganas de que las cosas cambien y que sean mejor para todos, que no seamos un pueblo discriminador, que no nos estemos distinguiendo por cosas que son negativas, que nos distingamos por ser un pueblo acogedor, como antes se consideraba ser un pueblo que también se decía que no había corrupción. Ahora no podemos decir lo mismo. La corrupción está desde arriba, de la gente que tiene plata, de los políticos. Esperamos que cambie eso, que haya más justicia, que haya más igualdad, que nos sintamos que no existe la frontera y que si llega un extranjero también podamos quererlo, ser amigos y llevarnos bien y respetar. Gracias, y gracias Emilia, porque siempre estás con nosotros. A todos los que siguen todas sus luchas. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Volvemos entonces, compañeras, compañeros, compañeris. Toda la gente que anda por ahí por la ciudad de Valparaíso, Ciudad Puerto, como le llaman. A la gente que anda por otra ciudad puerto que es San Antonio. La gente que está allá en Los Molles. La gente que está escuchando por internet en algún lugar del mundo. Les deseamos una buena vida, un buen quehacer. Y les pedimos también de que vayan informándose, informándonos, para que vayamos sabiendo qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? Una de las cosas que ocurrió durante esta semana es que la Corte Suprema declara admisible el recurso de nulidad en favor de los presos políticos de Eli Cura. Declara que el recurso de nulidad presentado por las defensas de los 8 presos políticos de Eli Cura condenados en diciembre a 21 y 25 años de cárcel por el Tribunal de Cañete, en un juicio marcado por los vicios e irregularidades, entre ellos la presencia de los malditos testigos protegidos. El máximo tribunal del país fijará la próxima semana, es decir, la semana del 14 de febrero, va a definir entonces la fecha de los alegatos en donde las defensas buscarán anular las sentencias y repetir el juicio oral. Entonces, una luz de esperanza, unas ganas de que esto por alguna vez ya se acaben estos juicios políticos, que haya algún cambio, ¿no? Este tremendo cambio cultural que tiene que haber, y que la persecución de la gente pobre y particularmente a la gente mapuche se acabe, ¿no? Los millonarios hacen lo que quieren y no hay nadie que los meta en cana. Vamos a seguir entonces en otras noticias. A fines de diciembre, las comunidades mapuche de Curacautín se manifestaron en contra del proyecto geotérmico Adobera que se pretende instalar en el volcán Tolhuaca. Acusaron que, junto con no consultarles, este tipo de actividad extractiva posee potenciales impactos al medio ambiente natural y cultural. Hoy organizaciones ambientales del Gualmapu se suman al rechazo de este proyecto y acusan irregularidades porque no ingresó al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, aun cuando se generaría electricidad a una mayor escala de lo estipulado en la ley. Nos sumamos entonces todas las personas a rechazar este proyecto, el proyecto geotérmico Tolhuaca, por la protección de la naturaleza y los ecosistemas. Exigimos de las instituciones un accionar conforme al derecho internacional, garantizando los derechos de los pueblos indígenas. No al proyecto Adobera, Curacautín, Tolhuaca. Más noticias. ¿Tiro más noticias? Tiraré más noticias entonces. Yo estoy siguiendo ahí a Muro y Resistencia, que está bueno. Y bueno, en realidad esta noticia se repitió desde muchos casos, porque es una alegría igual dentro de los límites de las alegrías que nos da el sistema injusto de acá de Chile. Caso Milico Gate. Es detenido el ex comandante en jefe del ejército Oscar Isurieta. La ministra en visita de la corte marcial, Romy Rutherford Parenti, dejó en calidad de detenido al comandante en jefe del ejército en retiro, Óscar Isurieta Ferrer, por el fraude en el ejército mediante el uso de gastos reservados. Durante la jornada del jueves 10 de febrero, la magistrada interrogó al ex comandante en jefe del ejército Isurieta y resolvió su detención al batallón de policía militar de Peñalolén. Ahí está fome, ¿no? Estos locos deberían ir en cana brígida. A la espera de resolver su situación en el plazo legal de 5 días. Esta decisión fue posterior a que otros testigos, incluso su sucesor Juan Miguel Fuente Alba, también comandante, lo mencionaran en sus respectivas declaraciones. Actualmente la causa mantiene a 54 procesados, felizmente, entre los que se encuentran los ex comandantes en jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba y Humberto Oviedo. Se estima que entre los fraudes Milico Gate, Paco Gate, se estima el monto de 50 mil millones de pesos, ¿ya? En el mismo sentido, en la parte de la historia de los Paco Gate, la defensa de Villalobos pide citar al actual general director Yáñez, Rosas y Soto. La defensa de Bruno Villalobos, general director de los Pacos entre el 2015 y el 2018, que estuvo a cargo de la operación Huracán, pidió citar a Ricardo Yáñez, general director de los Pacos, y a los generales Mario Rosas y Hermes Soto, en retiro, por el caso gastos reservados o Paco Gate. La acción presentada por el abogado Ángel Valencia también incluye a los demás funcionarios de altas reparticiones de los Pacos entre los años 2007 y 2017. En síntesis, se les solicita que los agentes expliquen si recibieron fondos para gastos reservados durante sus respectivos periodos en la institución. Y si esto fue así, bueno, pues que lo indiquen con los montos y procedimientos de entrega. ¿Y dónde fueron destinados esos recursos? En el caso de Villalobos Krum, en su periodo tuvo a su cargo 982 millones de pesos y 180 millones de dólares, de los cuales sustrajo y distribuyó 606 millones, quedándose según la fiscalía con 67 millones de pesos para él. En tanto, la ex ministra y subsecretaria Javiera Blanco recibió 42 millones de pesos, aunque su cargo no le permitiría recibir gastos reservados. Bueno, Villalobos está pidiendo que declare Rosas, el Paco mal escrito, y Yáñez, otro Paco también desgraciado, quienes además han violentado al pueblo y se encuentran involucrados en querellas contra crímenes de lesa humanidad por la revuelta. Pese a que somos de pensamiento anticarcelario, es muy raro para mí, pero yo tengo tantas ganas de que estas personas estén en cana. Es como un deseo profundo que tengo, pero bueno, o peor. Claro, lo peor, igual porque estos locos se van a una cana que en verdad es un hotel con todas las condiciones de, no sé, de cuidados, de pasarla súper bien, está re piola, pues. No es como la gente pobre que se va en cana y que sí son maltratadas. Pues si tuvieran ese mismo trato, te creo, pero en verdad se van a un lugar que tampoco es mucha la diferencia. Bueno, pero algo de castigo hay que darles igual. Claro, claro que sí. Y aparte que, oye, ¿con qué haría con 42 millones de pesos, 67 millones de pesos, 606 millones de pesos? No trabajo más o algo así. El día lunes 14 de febrero, para que estén atentas y atentos, se reinician los juicios orales de Eric Montoya, por un lado, y de Juan Tranamil. Para que estén atentis, compas, importantísimo ahí seguir los pasos a lo que está ocurriendo, ¿no? Luis Tranamil. El día lunes 14 de febrero desde la mañana. Así que ahí les deseamos lo mejor para los compas, para los Lamien, los Peñi que están ahí. Eso pues, compañera, en cuanto a noticias. Bueno, en cuanto a actividades entonces, invitarles a una actividad, una jornada de muralismo que se va a realizar el día de mañana, 13 de febrero, en Chayamalal, eso es en Punta de Tralca, este territorio en defensa, un hermoso cerro que está frente al mar y que se está defendiendo del avance inmobiliario, en defensa de la biodiversidad y la memoria de los pueblos originarios. Desde las 10 de la mañana, jornada de muralismo, domingo 13 de febrero. Esto va a ser en Piedra del Trueno, 17:35, con almuercito de porotada. Ahí más información en Salvemos Punta de Tralca. Buenísimo. Oye, se me había quedado una noticia, pero que viene con un audio también, así que la dejamos para despacito. La dejamos para el final. Eso. Ya, igual nos quedan ahí unas pocas actividades. Esto también en el contexto de Salvemos Punta de Tralca y del muralismo, pero esto va a ser el día de hoy, 12 de febrero, ya está haciendo, de hecho. Esto es la Casa Hop, que es un espacio de recuperación ahí en el Quisco, y lo organiza la Mesa Ambiental Comunal del Quisco, así que acérquese nomás porque también se va a estar haciendo jornada de muralismo el día de hoy, 12 de febrero, en el marco de Salvemos Punta de Tralca. Buenísimo, también se ha conmemorado esta semana el cuarto mes del asesinato de Denis Cortés por parte de la Peste Verde. Así que en conjunto con la libertad de los presos de la revuelta, también vamos conmemorando a quienes dejaron la vida en manos de estos desgraciados, que más encima son los mismos testigos de fe para que estén las personas privadas de libertad. Ayer la dejaron morir y Denis presente. ¿Más actividades tienen? Sí, otra actividad en Algarrobo, por un Algarrobo sostenible. Esto también es el día de hoy, 12 de febrero, desde las 5 de la tarde, desde la playa internacional a El Canelo. Agita tu pañuelo, polera o toalla, levanta un cartel con tu demanda por un algarrobo sostenible. Sube a tus redes sociales una foto o video con el hashtag con el gato por un algarrobo sostenible. Esto en el contexto igual de la cofradía náutica y la embarra que tiene ahí los cuicos con sus yates en la costa de Algarrobo y la defensa de la Punta Fraile, que es un cerro ahí con alta importancia ceremonial ancestral. Entonces también ahí defendiendo Algarrobo. Buenísimo. ¿Tenéis más actividades? Porque yo me veo que encontré más cosas que queríamos contar. Póngale nomás, ya se nos acaba el tiempo, así que hágala. Eso. Cortilains. Se aprueba en la Comisión de Agricultura de la Convención Constituyente de que no se podrán aplicar fertilizantes agroquímicos ni repelentes, y un etcétera, en predios ubicados a menos de 12 kilómetros de una población humana o cultivos de semillas ancestrales. Además, también se reconoce la figura de las guardadoras de semillas y la defensa de las semillas cuando guardan relación con pueblo originario. Hermano, yo creo que es importante de que veamos lo que está pasando ya ahí adentro. Está muy importante. Y tiramos la última entonces. Sí, tiramos la última, pero antes de que, porque como con esa nos vamos a ir con un audio, solo recordar, antes de este bloque estuvimos escuchando a Denise O'Bridge, que es la mamá de Emilia Milene Bausis, a propósito de que ya estamos conmemorando, recordando un año del asesinato de Emilia Milene allá en el lago Riñihue, en Panguipulli. Defendiendo ese territorio, fue asesinada por supuestos jardineros, sicarios de los Mate, así que ahí pues todo el aguante, movilización por todos lados, y nada, pues le llevamos ahí con toda la lucha, todo el respeto, toda la fuerza ahí, todo lo que hizo esta compi, todo lo que significa también ese asesinato, y a ponerle para adelante, porque dejó ahí una lucha y un proyecto que está re lindo, que es el refugio Bosque Bausi, un refugio de animales, y que también necesita todo el apañe, pues así que yo creo que es una manera muy linda de recordarla y de tenerla siempre presente en la lucha. En las calles de Valparaíso, en varias paredes, se lee Bau, Bau, Bau, Bau, Bau. Es impresionante. Entonces vamos a escuchar a... Bueno, dos cosas. Una, que el 10 de febrero nace Bertolt Brecht. Hay un poeta que hay que pegarle una lectura. Y por otra parte, en estos días, como les decíamos, los presos políticos del Valle de Licura hay un proceso nuevo, ¿no? Vamos a escuchar entonces a la Lamián Carla Leviqueo, que es la huarquén de los presos políticos de Licura. Entonces nos vamos a ir a escuchar este audio. Vamos a ir con este audio y ya nos despedimos de este aire puro en su versión 721. Aguanta ahí para todos los territorios en resistencia, todos los territorios en lucha. Recordamos entonces a Emilia Milene y seguimos ahí articuladis y poniéndole bueno ahí, ocupando todos los medios de comunicación desde los pueblos, desde los territorios. Mari Mari Pulamuen, hinche Carla Leviqueo Reman Piñel, vengo del territorio de Licura, hoy me encuentro en Santiago junto a nuestros hermanos acá, en el proceso de nulidad para los presos políticos de Licura. Esperamos que tengamos un nuevo juicio, un juicio justo, así que nulidad es juicio justo para los presos políticos de Licura. Maldito fiscal, legendarme asesino, lancé huracanes. No nos quedamos.